Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. Dime todo lo que ves, tal vez puedas crecer. Cosas que harán mover el corazón, porque tal vez entres en la canción y entiendas la cuestión. El hip hop es la razón, la comunión que en ti te hace creer. Hay muchos que no entienden, solo quieren sorprender. No les conviene lo que quieren, fama y poder. Haciéndose los crazy, son artistas de internet. Mientras escribo esto, me los fumo en un papel. Como tú, como yo, como él. Vengar dicen que mate el alma, pero quedarte con las ganas es más cruel. Llévate el trago amargo, deja el letargo. Mientras el culpable disfrutando de la miel. Aunque parezca cuento de la fantasía, abrazar a quien se fue y llenarte de alegría. Pero toca despertar y afrontar todos los días. Los problemas son más suaves con buena compañía. Plasmado en el recuerdo del portarretrato, mi abuela me decía, los hombres lavan los platos. Si todos lo entendieran no existiría maltrato. Nadie respeta a nadie, en casa remoja tus trapos. Puede ser que esta vida termine en un instante. Siempre he sido lo que quiero, rapero y no cantante. Y de todo lo que escriba sea lo importante. Es una lástima que no calce en tu guante este testamento y todo lo que repitas. Aplica regla de oro, sabemos que necesitas terapia buena que recibes de la clica. El rap se representa y no se complica. Soborna al policía por debajo de la mesa. A ese no le interesa lo que hagas con tu vida. Pues me queda frío si es que hueles a cerveza. Y que por su uniforme tú haces lo que él te diga. Otro no está conforme, el sentimiento enorme. Cruzarás la cumbre, saltarás la brecha. Gira a la derecha pero no bajes tu flecha. Anda precavido, afuera hay lobos que te acechan. Cuídate del sabido y de los que andan contigo. Hoy soy atrevido pero en el buen sentido, aunque tú no quieras ser el fiel testigo de la historia de aquel que vive escondido en un cuarto oscuro porque no tiene una novia. Hastiado de lo mismo, vive lleno de fobias. Para el poderoso es un bastardo sin memoria. Aceite, fuego lento, arroz crocante de la olla. The beautiful people como Marilyn Manson. El que no come carne, le preparo garbanzos. Es que estamos de fiesta, alguien se molesta porque el sonido de este parlante tumba su puerta. Mejor en la esquina, no se haga la tuerta. Si ve a alguien caído, no se comporte violenta, porque no necesita lanzar su piedra. No esconda la mano, que así no se celebra. El que se desplaya y otro dando papaya. Cuidado en este mundo, rodeados de canallas. Perverso va el verso, la voz que proclama la lucha constante del que tiene agallas. La lucha constante del que tiene agallas. Oleas. Dime todo lo que ves, tal vez puedas crecer. Cosas que harán mover el corazón, porque tal vez entres en la canción y entiendas la cuestión. El hip hop es la razón, la comunión que en ti te hace creer. Dime todo lo que ves, tal vez puedas crecer. Cosas que harán mover el corazón, porque tal vez entres en la canción y entiendas la cuestión. El hip hop es la razón, la comunión que en ti te hace creer. La comunión que en ti te hace creer. Yao. Oleas. Llevo tres vasos y la botella todavía llena. No sé si es mi paranoia o una condena. Su cuerpo es vino y un alcohólico. Dije que nunca más, ya estoy aquí, esto es irónico. ¿Valió la pena? Terminé estrellado al bajarte la estrella. Terminé perdido al seguirte la huella. Pero mami, mira qué tragedia. Veo abrir sus ojos del cielo y sé que el infierno quema. Fuma y se coloca, la vio muy arriba. Ella está muy loca, ¿qué quieres que diga? Se muerde la boca al tocar su. Dice que me quite la ropa, se quitará la vida. Solo dame un poco más. Solo dame un poco más. Solo dame un poco más. Solo dame, solo dame. Tú solo dame otra dosis, mami. Casi son las 12. Haré que fuerte grite oxid cuando mi cuerpo la toque. Olvídate de esa pulsita, aquí nadie nos conoce. Nosotros no vamos a morir, o bueno, en realidad no sé. Lo quiero todo pa' ti, lo quiero todo pa' mí. Baby, I'm the new king. Lo quiero todo pa' ti, lo quiero todo pa' mí. Estoy harto de esta shit. No habrá demonio que pare mis ganas de conseguirlo. Todo lo que quiera en la mano, no hará falta ni pedirlo. Volar arriba del cielo, volar libre como un mirlo. Bajar y volver arriba, hasta ya puedo sentirlo. Solo espera el momento, mami, juro que no tarda. Ha sido cuestión de esfuerzo, no es una corazonada. Esto nos debe la vida, esto está pagando el karma. Solo pienso en el todo, ya no hará falta más nada. Yeah, lo quiero todo pa' ti. Uf, solo dame un poco más. Yeah, lo quiero todo pa' mí. Uf, solo dame un poco más. Baby, I'm the new king. Solo dame un poco más. Estoy harto de esta shit. Solo dame, solo dame. Yeah, MCS. Once again, playing hard on the area. Check out this is boxing. Right, we pause your life. And unless you realize my body's son. Right, we pause your life. And unless you realize my body's done. Right, we pause your life. And unless you realize my body's son. Right, we pause your life. Your life. I gotta pay the price if I wanna be wise. For turning up the lights, like touching up the sky. There are a lot of lines for feeling fine. And with this you can save that word is mine. No matter what people say about how you play, A, B, okay, keep on staying on that way. See if you just wanna see all your dreams be coming through. Seeking to distress and happiness, feeling love and too. Right, we pause your life. And my lesson realize my vice, son. Right, we pause your life. And unless I realize my body's dark. Right with pride your life. And unless I realize my body's soul. Right with pride your life. Your life. Believe me, it could be interesting to learn another language, you know what I mean. Cause it's very important to pay attention between globalization versus discrimination. So now is the time to be reunited. And in this mission, everybody let's get excited. Cause we are ready for the day when our God appears. For sick and poor, we no more hate. Right with pride your life. And the lesson realize my vice, son. Right with pride your life. And the lesson realize my vice, dog. Right with pride your life. And the lesson realize my vice, son. Right with pride your life. Your life. Check out my hypotheses and find your ecstasies into your heart and soul, whenever at home or on the streets. Always, it has to be the same in this life game. Always, it has to be the same. Nah, nah, nah. Oye, oh, yeah. Yeah. Es la historia de un loco que se va a rap, se necesita, yo. Real es el sucio, yeah. Loco, bro. A veces quiero despertar y no perder el sueño. Días vienen, días van, mientras mi alma danza solo al ritmo de esos versos. Yeah. Amores van, perdones vienen. resumen los intentos. Quizás tuve que hacerle caso a mamá. Ser artista en la tierra de nadie es como un harén perdido en el desierto. Nunca me fui, solo callé para entender que ya pasó el tiempo. No estoy cansado, menos frustrado, sigo apostándolo todo, buscando la inspiración mientras en la sombra abrazo mis complejos. Siempre quise ser real, ahora lo entiendo. Solo pido lealtad, que ya me fallaron y sé cómo quema por dentro. Al justo lo atiende la verdad, al falso lo atiende el descontento. Mira, no envidies si no inviertes, ya llevo 11 aprendiendo. ¿A dónde fue lo letal? ¿Dónde quedó tu recuerdo? Yo quiero ser inmortal, aunque no participe en sus proyectos. Yo de puber me senté a pensar y recién ahora lo estoy viviendo. Una parte lo paga el rap, la otra el trabajo de mierda que tengo. Nadie cree en ti si no te la dedicas, negro. Esto va para el que se burló al verme empezar con un dinámico y cubetas de huevos. Sin necesidad de copiar o imitar, sigo firme en el game con distribución de ritmos a todos los hemisferios. Soy un bastardo del rap. El orgullo de mamá, el sentimiento de mi abuelo. Luz, mírame desde el cielo. Tu hijo va por más, encontré mi propósito, postátame. Te quiero. Yo de puber me senté a pensar y recién ahora lo estoy viviendo. Soy un bastardo del rap. Nadie cree en ti si no te la dedicas, negro. Nadie cree en ti si no te la dedicas, negro. Mucha mierda. Quiet rap, yeah, proper socials, real king shit. Vida tan complicada, tan simple, tan extraña, tan llena de preguntas, pocas buenas, mil engaños. Yo confié en que no debía, no esperaba nadie, mira. Business, drogas, placeres, buscaban y se torcían. Me mantengo con el mismo pensamiento de hace años. El respeto es primero y la bendición de mi madre. Por eso cuando salgo mi bendición va pa' ella. Y que ella no se preocupe si piso tierra de nadie. Vale, que aquí en el barrio está peligroso, atracado por viciosos, los conozco desde chamos. Varios controlan en la calle, vamos, recuerda el pasado. Esta línea es dedicada a mis homies de todos lados. Salud por la lealtad, por los que aún están. Salud por los que se fueron y ya no volverán. Como el humo que se va, solo firmes con mi gan. Si tiene trobo conmigo, siempre listo para actuar. Son la habitación, el tiempo está pasando lento. O es efecto de las drogas hace un momento. Me concentro en mis escritos, menos sufrimiento. Estoy más preparado, mira ya es mi tiempo. No canto, no bailo, no envidio, no quiero comprometerme con nadie que no va a ser futuro. Duro está el día a día, guía de mis pensamientos. Muero y vivo cuando quiero, entre poemas que yo creo. Me ha tocado ser el malo, puñaladas y disparos. Metáforas del pasado y el presente disfrutarlo. Relajado con el bando que siempre me ha acompañado. Si los millones ya llegan, para todos alcanzarlos. O es efecto de las drogas de hace un momento. Estoy más preparado, mira ya es mi tiempo. Solo en la habitación, el tiempo está pasando lento. O es efecto de las drogas de hace un momento. Me concentro en mis escritos, menos sufrimiento. Estoy más preparado, mira ya es mi tiempo. Emisario, del nivel angorio, líricas profundas desde Londres en el área. Argumento 2H en la práctica y ya se dieron cuenta que los hechos son insólitos. Es un tiempo emisario, del nivel angorio, líricas profundas desde Londres en el área. Argumento 2H en la práctica y ya se dieron cuenta que los hechos son insólitos. Hay unas que se cantan, otras que no se venden, muchas que te atrasan, pocas te convienen. La directo al guacho, otra que entretiene, la que nutres de cultura y no la encuentras en la TV. Es la que a mí me inspira de ley, la que escucha en sus audífonos el skate. El grafitero cuando plasma su arte en la pared, boom bap cuando le escracha el DJ. Son ondas que me llevan, neutralizan mi sistema. Surfeando entre abecedarios, frases se apoderan. Un conflicto interno, el deseo ser primera. Activan los sentidos y la paz es un buen tema. Hay unas que se cantan, otras que no se venden, muchas que te atrasan, pocas te convienen. La directo al guacho, otra que entretiene, la que nutres de cultura y no la encuentras en la TV. Por demente porque se necesita. No hay crítica al que vende o consume perica. Se sufre en todos lados, un cuerpo se visualiza. Se sienta complejado si es que un mal te perjudica. Yo quiero ser rico, no me hacen falta en ganas, pero no soy de derecha, nunca estaparía mis panas. Camino donde quiero, desde el norte hasta la aduana, y nunca me ha preocupado el olor de marihuana. No tengo ganas de aguantar tantas preguntas. Si algún día fueron bombas, pa' ahora quieren cantar cumbian. Soy de los que al buen hip hop nunca renuncia. No contaron con el cholo que denuncia. Aquí los espero, escojan bien su sample, que acá todos los fierros son para gobernarse. Nací por un chance, me quedaré en trance. No quería ser grande y ha sido bastante. Conspiraciones a mayor escala, controlan todos a su paso. Somos niños descalzos, vivimos la pandemia, época precaria. El oxígeno es malo, están prohibidos los abrazos. Veo una luz brillando al final del túnel. Será la suerte que no me tome de sorpresa. una conversación pendiente, prudente, insulto cometido en el acto de mi naturaleza. Tenía tanto que decirte, pero aprendí que es mejor no hablar y demostrarte. Del ciclo que elegí no formas parte, aún no encuentro esa forma mía de diseñarte. Nos organizamos, salimos a la calle a buscar lo que se había perdido. Aún encuentro confundidos que no se mezclan con un género musical que no me ha conocido. Conservando un lugar para que los mortales se castigaran a sí mismos. Es un tiempo emisario, de nivel angorio, líricas profundas desde Londres en el área. Argumento 2H en la práctica y ya se dieron cuenta que los hechos son insólitos. Es un tiempo emisario, de nivel angorio, líricas profundas desde Londres en el área. Argumento 2H en la práctica y ya se dieron cuenta que los hechos son insólitos. Que no puedo dormir, no me puedo detener, ni tampoco pienso hacerlo. Mis pensamientos desbordándose, si preguntan hoy por mí, digan que no me han visto. Me perdí en las sustancias de mi propio ritmo, en la calle vivo perdido dentro de mis sustancias musicales, viendo el horizonte. Muchos los reales que por dentro son más falsos que las mentiras de ya. A mi corazón le eché kilos de sal para ver si cicatriza. Cada una de mis cicatrices contiene una historia. Todo fin tiene un comienzo. Yo sigo constante peleando con el demonio que llevo por dentro desde hace mucho tiempo. Seguimos constantes, somos los fabricantes de nuestro movimiento. Mientras otros duermen, yo sigo escribiendo. Mamá, perdóname por esta vida loca y prender la pipa loca. Mamá, perdóname por esta vida loca de andar de copa en copa y prender la pipa loca. Mamá, perdóname por esta vida loca de andar de copa en copa y prender la pipa loca. Mamá, perdóname por esta vida loca de andar de copa en copa y prender la pipa loca. Modo terapéutico, no esquizofrénico, en la calle nada es lógico, un juego paradójico. Cruda sinfonía, en mala y no es armonía, bro, es inerte la muerte, no hace falta suerte, kid me now. Para nada fácil, dinero fácil, monita, es como si me hablase. Cocinando shit, ando forever real, manicomio 593 y el sonido del demonio. Incienso sativo, acaparar un motivo con los míos. 187 barras de candela por un día más, bendición a mi familia. Y que pase lo que tenga que pasar. Encajar, no encajar, sin mirar atrás. No confío en nadie, perdón mamá, pero quiero más. Conforme ven, conforme nada de conciencia. Dejar que pase hasta llegar el desenlace. Comprobado el tiempo, se va como el viento. Sin miedo a la muerte, unos afuera y otros adentro. Varios motivos, se eleva la vida, cada uno a su camino. I feel the pain y no more drama. Sigo buscando calma, pierdo la trama. Envejeciendo a fuego lento, lo hago for my son. Let's get it on, primero lo primero. Así que yo no espero en este juego de culebras llegar primero. Anestesiado el alma de negro luto, en el silencio voy sin gravedad. Dentro de la dimensión de la oscuridad, de la oscuridad, de la oscuridad. Nada más abro mis ojos y veo lo que está mal. Sustancias me rodean y yo pues quiero más. El perro gangsta de un modo animal. Hardcore music que soltamos, nada más. Trabajamos y ensuciamos nuestras manos para ganar lo que no nos han regalado. Los veo muy cuadriculados, destinos despirados. Yo aspirando y soltando esto que te traigo, pues voy ganando y disfrutando de todo el mando. Acompañado de mis guarrios, representamos nunca callados. No es de contrabando las líneas que yo cargo, pero si quiero impacto, dejándolo bien claro lo que yo palpo y el barrio donde ando. Comparto con el diablo, mamá con el rosario. El jefe dice cuando, el chapo está rondando. No sé ni cómo y cuándo. Otro motherfucking día en la avenida. Caras retorcidas, alucina y esta vida está suicida. Y más mi método, más puro que la melanina. Gastándome la tinta, parchado en cada esquina. Deja que el mundo mundo se derrita, damos vueltas a las páginas. Me fui de ese lugar sin regresar a ver atrás. Las ánimas de la sombra del pasado me acompañan. La mente nos engaña y esta vida me quiere matar. Negocios calientes, suena siempre el celular. Camino por la raid, no me duermo en la jugada. Todos quieren dinero y me salgo del agujero. Yo me salgo del fondo pasando por el infierno. Ya no me quema nada, ya se fue en la mañana. La vida es una escuela con los años en la maña. Distancias, a pesar de la circunstancia. Perseverancia en este camino de demencia. La mierda es real, ya no sentimos el dolor. El problema es que hoy con una botella de alcohol. Catarsis, mientras compruebo mis hipótesis. Para sacar la síntesis me falta el interés. Pagué el dolor con intereses, se gana y se pierde. Mientras creo un imperio de la rima con la jauría. 187 motherfucking keep it real. Directo de la olla, cocinando lo que amortigua vidas. Rompiendo las cadenas, te envío mucha fuerza. Camino con el diablo y que Dios nos fortalezca. A pesar de la sombra, tú haces que amanezca. Camino de aspereza en la fragua de mi ciencia. En la fragua de mi ciencia. En la fragua de mi ciencia. Pura realidad, hijo de puta. Soul demo, la mala maña. Juan Eric Seven Diablo. She is crazy, nigga. Te tatuaste en mi mente. y en mi corazón. Ya tú sabes que tú eres mi guerra y tienes toda la razón. Ya es momento de una reconciliación. Empecemos desde cero nuestra relación. Olvidemos el pasado, olvidemos el dolor. Desatemos este fuego con lujuria y con pasión. Pasión. The Lexus in the house, man. This is El Cypher, the still one. Sonido de explícito contenido para las orejas que mi tiempo te dedico. Métete conmigo y de frente te lo digo, que si tengo que sonarte lo hago y hasta me repito. No tengo que nombrarte, ya sentiste escalofrío. Ojalá ya copies mierda, aquí te espero sentadito. Relájate o que él te piensa, pero tenía que decirlo. La gente luego piensa que tu muerte fue un delito. Las cartas en la mesa pa' que no sea de sorpresa. El micro suena crudo porque la verdad expresa. Es esa la manera de sacar de mi cabeza malditos pensamientos que por las huevas estresa. Ahora con un feeling y los compas a mi lado, cocinamos esta crema no apta para el consumo humano. Agradecido con la gente que en mi vida se ha cruzado, pero mi respeto solo a los que siguen a mi lado. Por la plata baila el mono y yo estoy aquí parado. Lo hago sin fines de lucro, es para soltarles mi pasado. A veces voy a toda pero no desesperado. Tengo tanto que contarles pero esto es de paso a paso. Lo enrolo, cruzo y vámonos todos para el espacio. Un viaje en el tiempo a un universo. Háblalelo, depende de su criterio si soy viejo o soy nuevo. Rapeo con mi sangre y lo haré hacia vos no te cuadre. Este es el low. En la chocita del horror, homie. Ey, for the motherfucking world. Psicoseado, por las calles estoy caminando. Las suelas desgastando, tomando y freestyleando. Así ando, son los verdaderos a mi lado. Oyendo buena música que sale de nuestras manos. Salido del under desde el año 2002. Mi familia, mis convives y la calle me crió. Estuve en la cultura y rapeé cuando era menor. La music siempre anda conmigo y eso me hace un ganador. Soy la generación tercera en mi dinastía. Represent mi bandera, represent mi familia. Checa niga, como esto no es para los niños fresas, esto es para los que se viven una vida callejera. Y nunca me verán rendido, fiel a mi camino. Soy amante del hip hop, ¿cómo? Quieren enseñarme malandrines. Y para ser MCs, para mí aún siguen en escarpines. Dejé correr mi mente fumando weed. Fumando weed, fumando weed, fumando weed. Sin un break, mis neuronas se pusieron a escribir. Dale al break, ponle play, que vine para surgir. Felicitaciones por lo que usted hizo. Me robó la idea y ahora famosos los tipos. Espero coman bien, pero no más en mi mesa. Con todo les guardé un plato para cuando desciendan. Trajeron la casa, mi niga. Digámosles esto, pero de la siguiente forma para que no se asuste. Dice low. Wow, wow. Esto comienza de una manera bien sutil, para que no sientan miedo y luego comiencen a huir. Pero tranquilos, solo les vengo a distribuir un poco de rap que trae este malayo wannabe. Extra, extra, ha llegado el extranjero. Información de primera, directo desde la gueto. Haciéndoles creer las verdades ocultas y haciéndoles ver que en la pista soy el que disfruta de abusar líricamente. Y puedan darse cuenta que no estoy parado aquí solamente por suerte. Y cada vez vengo más fuerte y voy a seguir rapeando de igual manera, sincero, hasta el gran día de mi muerte. que soy, el guerrero maya, el tirador que nunca falla. El mismo caso que ustedes mismos noten su propia talla. Ustedes son brutos o tienen cerebro de plástico, que andan escribiendo tonterías como si fueran fanáticos, creyéndose unos guerreros metálicos. Y la verdad suenan tan igual, idénticos a un copión. Oh, esto va más allá de querer dinero. Y si les digo este tipo de cosas, brother, es porque soy sincero. Pero seguiré haciéndolo así me llamen huevón, porque sé que en el fondo algún día que me prestará atención. Oh, las cosas pasan por alguna razón. Y si me tocó esta vida, pues que más se le va a hacer campeón. A mí no me hace falta que me digan que soy bueno, cuando yo sé que mi rap es más peligroso que un veneno. Me retiro lentamente, tranquilo y satisfecho, porque sé que ya todos tienen bien claro este hecho de quién será el extranjero en el movimiento. Claramente el veneco de rap más arrecho. Yeah. Sinfonía. Este es el Cypher. Sinfonía pura. Un, dos, tres. Vamos. Toc, toc, ha llegado el terror. Celebrando en la casita del horror. Haciendo que todo se pinte de color. Y sin miedo al paso del error. Brindando amor, también dolor. Y que se prenda la vela. Dejando en alto mi bandera. Entrando de manera violenta. Eso que no soy el de mejor vestimenta. Que no se pierda la cuenta. Pa' que toda la gente lo mueva y lo sienta. Esto es de expresión verbal. Y si a ti no te sale, no nos llames carnal. Y de manera extraña, que se mueva la mala maña. Así me haya deprimido. Derrumbé, me superé, lo logré y he revivido. Feliz y alegre y conmovido. Pero quién diría que las malas estarían. Pero hipocresía, falsa armonía. Solo contaba con mis panas y mi familia. Aunque se mueran de envidia, no derrumbarán mi sinfonía. Poner bien duro el pecho y que mis palabras no hagan lo de mis hechos. Metido contra cualquier tipo, llegó la hora de que crezca el niñito. Sin miedo a cometer el delito, dar ejemplo al grande y al chiquito. Aquí con los hermanos callejero, con el extra extranjero. Soldado primero, tengan cuidado, que esto apenas es el comienzo. Ay, Luz. Desde la chocita del bu. No te asustes. Yo soy el átomo, camino huérfano, rompo megáfono. Cuando el micro golpeo, mente ciega de fanáticos. Nostálgicos por básicos, se quedan en mi campo. Mi mente agrando, si no te convierto en fósiles, te dejo manco. Este manifiesto clásico es exacto. Disparado con dardo, un tiro que está despiadado. Como cuando ataca que leopardo. Es el fin del inicio y de lo que hablo te lo dice el diablo. En cada transformación desecha toda la maleza. Limpia tu vida incierta antes de tu entierro. Hoy es el primer día de los días de negro. Ponte armadura porque hay vidas cojudas que quieren tratarte como un perro. ¿Entiendes mi perro? Soy la amenaza latente en la zona, dejando sus mentes en coma. Observen cómo sus pilares se desploman. De polo a polo porque los humillo, los detono y los desaparezco yo solo. El rap lo mejoro. Hay muchos envidiosos hablando huevadazos. Pero si la choza a ti te asusta, no tengo respuestas para todas tus preguntas. Cuando hay difuntos y difuntas, cuidado los cojo juntos. Ten cuidado donde te juntas. Si follas con fanática estás cavando tu tumba. Está sonando solo mi muki nada más. Por la bumbo. Solo mi muki nada más. Solo mi muca y nada más. Nada más. Solo mi muki nada más. Solo mi muca y nada más. Nada más, nada más. Por la bumbo. Nada más, nada más. Solo mi muki nada más. Ah. Bajo centro. La Greenhouse. Yeah. Dead todos modos, ya me resigna al vacío a estar solo. A mi corazón lo dejaron roto. Este no sé qué que me da, que me lleva a volar hasta verme estrellar. De todos modos, ya me resigna al vacío a estar solo. A mi corazón lo dejaron roto. Este no sé qué que me da, que me lleva a volar hasta verme estrellar. Ya no confío, solo me río de la soledad, ahora soy amigo. Deje mis recuerdos en un baúl para comenzar de cero. Eso tú no sabes el peso, mate en exceso, pero sé que es parte de un proceso. La vida es así, nada es como ves. Hoy estoy aquí, mañana no sé. Pues dice que duele verte partir. Sé que lo mejor está bien sin mí. ¿Cómo calmo esto? Quiero decir, siento que yo ya no puedo seguir. No, quiero mirar, quiero secarme el llanto. Quiero gritar, pensar que no es pa' tanto. Traigo son mis días al pensar que tú no estarías. Hoy en foto yo me consuelo, se me nota la cobardía. Lágrimas que derramé, pues al cielo reclamé. ¿Dónde estás? ¿En qué fallé? ¿Dónde estés? Te encontraré. De todos modos, ya me acostumbré al vacío a estar solo. A mi corazón lo dejaron roto. Este no sé qué que me da, que me lleva a volar hasta verme estrellar. De todos modos, ya me resigné al vacío a estar solo. A mi corazón lo dejaron roto. Este no sé qué que me da, que me lleva a volar hasta verme estrellar. Abuelos con pañuelos, con un ojo en la frente, hoy ustedes son señuelos. Se les notan los celos, para amigos sobran dedos. Demasiados enredos con efecto placebo, dejando ya ese miedo de su religión de celos. Andan hablando de mí como que si algo les debo. Hoy me bebo un batido de frutas. Disfrutas la vida a lo quiteño, chuta las malas palabras, déjalas pese a mí. Que este swing lleva mucho tiempo y no le veo el fin. Quieres subirte al ring, ya tienes tu botiquín. Que en esto de las rimas me llevo todo el botín. Aladín. La vida me enseñó a darle frente a la verdad. Para no perder, para no perderme en la oscuridad. En la oscuridad. Hay que rápido actuar y no mirar atrás. Para no perder, para no perderse en la oscuridad. En la oscuridad. Vengo de la Me dijo que me da sus tres deseos. El primero, que cuide este mundo. Quiero que no haya más guerras, que haya más parceros. Que nadie gane o pierda, que empatemos a ceros. No queremos fronteras, preferimos senderos. No queremos más hambre, matanzas por dinero. Falsos atentados por petróleo. Creo que este mundo se está poniendo bien feo. El segundo, que cuiden la naturaleza. Con más actos no ayuda nada el reza que reza. Que el cazador se convierte en la presa. Porque los animales también sienten como no somos la voz de ellos. Fieles como ellos ninguno. No más extinciones por dinero y no por uno. No más talas de árboles, que el aire se asumo. No más basura en mares, por tanto consumo. Y al reciclaje no me resto, yo le sumo. Hay que rápido actuar y no mirar atrás. Para no perder, para no perder. MC Aka, diciéndole a mi señor. the motherfucking hell. Y el 3, que des chequeando a la familia ves que haya matrimonios por amor no interés, que haya más amor entre hijos y padres, que apaguen la TV y se pongan a leer, que vuelva el respeto que teníamos ayer a esa gente vieja que mañana no has de ver, cambiar nuestra forma de diversión de ver, que estar alegre no es sinónimo de beber, que vuelva el pasado donde teníamos que hacer patinar, jugar, ensuciarse, correr, nada que ver con eso que se llama internet, que las visitas sean personales, no por web visitas, sed, pégate un vaso de agua, no quiero más cerveza, prefiero limonada y poder ver a mi abuela por última vez, que me sirva una sopita en un plato hondo, y al final le dije al genio, mis deseos son en combo, familia, naturaleza y un mundo feliz, así vamos a hacer del demonio un infeliz, familia, naturaleza y un mundo feliz, así vamos a hacer del demonio un infeliz. Me brinda el mensaje que el universo le dio. Frecuencia elevada en una sola oración. Al escribir un verso todo se me cumplió. Ángeles me protegen en toda ocasión. Me brinda el mensaje que el universo le dio. Frecuencia elevada en una sola oración. Al escribir un verso todo se me cumplió. Miro los astros, me llaman mis ancestros, que ya tengo mi puesto, que apueste todo a esto. Voy fresco. Con mi sexto sentido trasciendo la reconquista, tierra a la vista. Su simbología son mis pistas. Es la reconquista, tierra a la vista. Su logia será extinta. Mi fuerza está en la caligrafía. Escribo sueños para salir ya. El universo is my team, man. Pulimos actitud, sonreímos, trascendimos en la juventud. Uso la virtud y fue así que mis superpoderes yo conocí. Pa' brindarte todo lo más puro de mí. El mensaje de mi alma que llega pa' ti. Llega pa' ti. Listo pa' morir, ready to die. Lisa Guanyuna, pack, pack. Listo pa' vivir, I'm ready to life. Lisa Causana, pack, pack. Es la hora cero, hora de ser sincero. Transmutar el ego, transmitir todo el fuego. Y via Sarutas, marchando pa' la guerra. Van a arder todas las petroleras. Dios quiera, la nueva era. Ni Dios quiera, la nueva era no lo permitirá. Rap, rap, la nueva era no lo permitirá. No lo permitirá. Rap, rap. Desde la calle, con un pensamiento del cielo. Vencedor, hijo de Dios, yeah. En el micrófono, disparando a Babilón. Na, na, na. Vencedor, hijo de Dios, en el micrófono, disparando a Babilón. Soy más que vencedor en el ambiente de Babilón. Cantamos palabras de Dios, de guerra, bendito sea. Con reflexión pa' tu corazón. Escucha bien, mi hermano, el gran llanto que has olvidado. Son del cielo, infiltrado en tu cerebro. Fluyendo como un río hasta llegar al corazón. Va violento, reverdeciendo los desiertos, sueños secos. Aplicando todo esto. intelectual que anda manipulado. Con fuego alumbrador para alumbrar a mi Ecuador. Por otras partes partido, rapeo, vida para el guario. Estilo modificado del bendito libro sagrado. Salen cánticos de alábolo, llamados saben que hablo. A todos los del mundo regamos corriente de Dios. Como electroshock te quitamos el stock. Hacia avanzo de gloria en gloria, dando pasos de victoria. Armado con la armadura que Dios escribe la santa palabra. Hijo de Dios, en el micrófono, disparando a Babilón. Vencedor, hijo de Dios, en el micrófono, disparando a Babilón. El león está rugiendo de la montaña Sayón, bendiciendo a todo el mundo sin temerle al diablo. Quiere estar trabando, sus dardos balanzando, pero no me acuerdo del pasado porque Cristo lo ha borrado. Pasado pisado, borrado, levanto mi puño con la frente en alto. Naturalmente me elevo al cielo por medio de mis oraciones. Vuelo, vuelo, vuelo, con estilo kamikaze. Vuelo y llego a tu presencia, bendito Padre. En el plano de las alturas, seré de la vida eterna. Cuando Cristo con corona fue aceptado en mi cora. Puse templado pensamiento con santa poesía del cielo para rapear a este gueto y al universo espacio entero. Lo saca Satanás de tu torcida cabeza. Dios quiere salvar tu alma del lago de la ajena. Derrotar al maligno que en el desierto atormentado te ha secado y maltratado, teniéndote como esclavo, apartando de tu lado a la familia que has amado, dejándote en el pasado, herido y mal llevado. Tus ríos de malas aguas te están llevando a la horca. Que te seca tus lágrimas con el padre ya. Letra fina que te afina, medicina con morfina. De la cima pa' la vía, indieta tu melodía. Jesucristo no abandona, te acompaña en cualquier zona. Resistencia en la batalla y la yon que nunca falla. Falla. De Dios en el micrófono, disparando a Babilón. Vencedor, hijo de Dios en el micrófono, disparando a Babilón. Rebrayón en la casa, GNS en el beat, discípulo 13 fluyendo, original Jambless, Seven Music, Pidiel en los controles. ¡Hey! ¡Ajá! Buenas noches, ¿cómo les va, hip hopas del mundo entero y de otras galaxias? Estamos aquí en la Boombox 940 amplitud modulada. Este es el sonido del hip hop 593. Bienvenidos, bienvenidas. Llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura de la Calavera Esñata y Sudamérica Films. Estamos otro jueves, no te agüeves, 27 de mayo ya. Estamos llegando casi a fin de mes. La otra semana nos vamos a encontrar ya en junio. Así que hoy lo vamos a disfrutar y lo estamos disfrutando con una hora de estrenos del rap nacional. Desde Guayaquil, desde Ambato, desde Otavalo, desde Quito, desde La Tacunga, desde el Valle, desde el Norte, desde el Sur. De todos lados nos están mandando sus canciones, sus líricas, brutal. Esta semana ha sido muy intensa, vacancísimo. Es todos los estrenos de todos y todas las que nos han mandado. Muchísimas gracias por la sintonía a todos y todas las que están del otro lado. Me voy a ir con más música, mucha, mucha más. Así que esto está demasiado hablado. Súbele el volumen. 11 al 10. Estoy yendo al Caletos, bacán. Oye, carepapa, fresco lo más de más y colabora, tranquilo, loco. ¿Cómo es? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bacán, a descansar, chévere. ¿Todo bien? Bacán. Por si, si te veo, por si te va, por si, qué por si. Y esas pussies, y esos pussies, qué posers. Solo soplando nubes, y el hocico seco, pura pose. Por si, si te va, por si te veo, por si, qué por si. Y esas pussies, que esos pusis que poses. Solo soplando nubes y el hocico seco, pura pose. Todo un polifacético, no me importa. Yo solo aporto si funca ser estoico. Soy adulto, pero no ejerzo, porque mis mejores momentos están en el pasado y aún siguen latiendo. Eso es algo platónico. El mismo número, la misma clave, los mismos accesos y estos excesos quemaron parte del seso, pero no seso. Fueron parte del proceso y la ropa ya no presto. Aún recuerdo esto como una anécdota, cheque. Yo tenía prosas presas presionadas en la cabeza y él abrió las llaves. Imagínate el susto que se llevó. No aguantó presión, se le fundió el fusible, ahí cayó. Apenas olfateó, le hizo plado, salió. Ahora dice: yo cueso con hueso de muerto en un pandemonium. Hay coca premium de un filántropo que es el dueño. Se armó, dice, por ahí no hay. Si hay, a la final chulla vida. Ya sin caseter ese man, y esa vida a la final nos deja en una caja. La calle no calla, a veces sombra, a veces luz, a veces ambas. Desde Ox Studios, el beat desde el retal. A mí como disfraz así de universal. Yo solo soy un ordinario, buscando un papel de extra en esta película llamada vida. Por cierto, salúdame a tu ñaña. Posi, si te veo, posi. Si te da posi, que posi. Y esas pusis y esos pusis, que posers. Solo soplando nubes, cielo hocico seco, pura pose. Posi, si te veo, posi. Si te va, posi, que posi. Y esas pusis y esos pusis, que posers. Solo soplando nubes, cielo hocico seco, pura pose. ¿Sabes qué, loco? Crúdate una gamba, alguna cosita para hacer una media palpa, chico, tú ya sabes. Oye, cara, papá, ves con más temas y colabora, tranquilo, loco. ¿Qué fue, sí o qué? Claro, le digo, no hay problema. Saco un poco de sueltos, tenía acá. Pasa todo, loco, esta hora ya se cobra peaje. Surprised to be produced this dope sound. So leave them flabbergasted when I bust my flows out. Letting them know whenever I'm a mush up, it's a showdown. Ayo now, ayo now. Some people still surprised to be produced this dope sound. So leave them flabbergasted when I bust my flows out. Letting them know I'm really gonna mush up, it's a showdown. Yeah, yeah, yeah. Give me that damn vibe, I set it off, it's meal time. Make it cast respond, react to sit down and peel now. All up in your grill now, this ninja flip the skills out. But the ninjas come with more ninjas, but me and my ninjas get down. Wonder how we rock and get cream, so I land this cigar. Motherfuckers all ass and frantic. I duck, grab this mic and hold it for ransom. It gives me satisfaction, now they keep track of a can't grasp it, I keep advancing. They wanna snatch it from the masses' hands in. But I'm too fast, so I'm just laughing. Assume my battle stands and command crowds to answer. Boom another tune with this lyric extravaganza. Across the room, the ceiling and the walls too, like Esther. Hates when I race, you can't keep up with a bastard. I put it up, put it up, chop it, I give up another. But told it be measurable, but let's get it up. I'm doing the vivid, these triggers are unintelligible. MCs should know the limitations. Cause when I MC, MCs gonna need some rehabilitation. Always represent with a middle finger for your haters off the meter on these pages. When I'm kicking these flavors like, hey, yo now, hey, yo now. Some people still surprised that we produce this dope sound. So leave them flabbergasted when I bust my flows out. Letting them know whenever I'm a mush up, it's a showdown. Hey, yo now, hey, yo now. Some people still surprised that we produce this dope sound. So leave them flabbergasted when I bust my flows out. So here it goes now, let me hit it all the way home now. Soon as we roll out, I kick more shit, the roadhouse. Haters want the front hard, but they don't got no style. You muppets couldn't catch me if I slow down. Raw to the bone, man, my rappers flows out. I'm no down, but give it the best, get out of the deep rivers and fit that profile. Rattle some cages when I'm shadow of stages. You be a liar, I'm David in a case. I'm like a giant slayer, rhyme creator, and I'm nice with it. In fact, these rhymes so fat, and maybe live my life different. They're quite gifted, light is flipped, they call my height temper. Write some new shit and tightly spit it on this mic condenser. Right, deep rhythm like that boom boom fa. Yo, that one jump around my blah blah man pundi cha. So I mush up when I bust up. Then I'm ready for the show, then I want none of that. Hey yo now, hey yo now. Some people still surprised that we produce this dope sound. So leave them flabbergasted when I bust my flows out. Letting them know whenever I'm a mush up, it's a showdown. Some people still surprised that we produce this dope sound. So leave them flabbergasted when I bust my flows out. Letting them know I really got a mush up, it's a showdown. Soy Cristo y mañana se me olvida. Si echas aquí el toque de queda, la has mandado por pipas. Mi barra solo pilla el que se enfrica. El tote con esta mala cara que lo flipas. El humo se disipa. El terrorista los mato mientras su DJ me sirve otra copita. Chupé banquillo en el basquet toda mi vida. Y ahora me la chupa mejor que el Alba de Silva. Esto del rap a mí era broma y al final verdad. Veo que en tu caso es al contrario en realidad. Como el que te sigue y te deja de seguir pa' que lo siga. Y al final te crea rechazo y lo quieres bloquear. Estas barras son 500 nada más. Este antidepresivo y mi neurona en Guadalparque. Os lo regalo pues soy hippie, soy Rigo Tobar. Pero debería cobrar el cachasta cuando suelte un pra. Soy una estrella por el barrio desde preescolar. No me cambié de barrio cuando me pegué en el rap. ¿Cuántos cabrones soplan velas blandos como el pan? ¿Y cuántos como yo se hacen más duros cuando cumplen más? Si hubiera un nivel pa' tener un fijo, me hubiera retirado en el 2006, bro. Lo digo con cariño. Si hubiera un carnet pa' tener niño, mejor no me lo des como el del coche, bro, porque si no me piño. Yeah, yeah. Soy un peligro, este no suena Wu-Tang y esta mierda es pa' los niños. Yeah, yeah. Soy el prestigio mientras los millonarios calzan mesas con mis libros. Yeah, yeah. No hay remedio, recoge tus cuadernos y llévalos pa'l cementerio. Yeah, yeah. No va en serio, vende tu MPC mañana y busca un curro serio. ¿Qué coño es esto? ¿Hemos perdido el objetivo? ¿Ha vuelto Roger Rabbit? ¿Van a volver los Beavis? Tú y yo podríamos haber sido amigos. La diferencia es que yo no pienso en festis cuando escribo. Ya lo sé, el mundo no es fácil. Pongo a Ronaldo en la lupa y me sale el nazi. Tú me miras por fuera y yo te miro por dentro. Y así es imposible estar de acuerdo. Soy minoría étnica en mi propio cuerpo. ¿Crees que has ganado? Eso lo has ganado en sueños. Donde muertos están vivos y los vivos yacen muertos. Viviendo de gira, de puerto en puerto. Mi nombre ya no es Tote, eso es un adjetivo o un verbo. Tu público grita culo, el mío grita pulo. Tote, eres un chulo. No, hermano, eso es un bulo. El día que sea un chulo saldré en vídeos con el frasco de 300 pavos con que me perfumo. Esos números son paja para mí, bro. Yo ya soy rico, rapeé con Juan Solo, bro. Y si te dan caña, te dan caña. Asúmelo, que pareces Paul George llorando al árbitro por un empujón. Sí, ya llegó el toterreno. Mi estilo podría haber sido DJ. Pincha son memos, tengo a raperos en la mierda. Si perdico de nuevo, metíos en el cien pies humano, en la pieza del centro. A ti te llaman Pepe Reina, estás aquí por buenazo. A mí me llaman Johnny Wall, soy tan bueno que doy asco. Tú eres falso, Daniel LaRusso, con tu cara de bueno. Yo soy Johnny en el Cobra Kai, abriendo el dojo de nuevo. Yeah, yeah. Soy un peligro, este no suena Wu-Tang y esta mierda es pa' los niños. Yeah, yeah. Soy el prestigio mientras los millonarios calzan mesas con mis libros. Yeah, yeah. No hay remedio, recoge tus cuadernos y llévalos pa'l cementerio. Yeah, yeah. No va en serio, vende tu MPC mañana y busca un curro serio. Soy un canijo que se puso fuerte levantando hierro y que llegará viejo y flaco a su propio entierro. Tú eres un bobo, falso como el Yeti. Sonarás cuando un robot limpiará mi Kelly. Cuando no haya peña, solo haya naciones. Cuando no haya tatu, solo despigmentaciones. OG, coño, soy el Tote King. Dame un parche y me convierto en Slick Rick. Cada línea es una que la que trazo. No hay más colabos para ti, cabronazo. Con la izquierda me grabo yo y con la derecha estoy llamando a mi hermano Ergo Pro. Cierra ya el debate sobre si estoy en forma y ábrete de piernas como el logo de Jordan. Tú eres un rookie y yo bebío tanto que me quitas las copas de las manos como Armstrong. Tú hablas de pasta y de esa mierda, yo no sé, pero en un bolo puedo hacerle todos los coros a mi hermano Herbé. Tú eres bueno, pero solo humano, yo soy un robot, tengo en el cráneo un puerto USB. Yeah, yeah. Soy un peligro, este no suena Wu-Tang y esta mierda es pa' los niños. Yeah, yeah. soy el prestigio, mientras los millonarios calzan mesa con mis libros. Yeah, yeah. No hay remedio, recoge tus cuadernos, llévalos para el cementerio. Yeah, yeah. No va en serio, vende tu MPC mañana y busca un curro serio. Ahora miramos al cielo para recordar cada palabra, cada momento vivido. Es el recuerdo de esperanza, la dignidad alcanza para seguir peleando sin rendirse a la distancia. Algunos salieron clamando justicia, fueron silenciados a manos de la injusticia. La inocencia se termina cuando matan a nuestros hermanos, la semilla no germina. Es un dolor eterno, un dolor inmenso, un dolor que no se acaba y se queda en el silencio. Familias que lloran a sus desaparecidos, familias que la violencia siempre han padecido. Víctimas de un conflicto que los ha escogido. Defender la tierra es sentenciarse al olvido, defender la raíz. Ahora nos ponen vilo, no se sabe qué pasó, no hay culpables, no hay sentido. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está la afinidad? Están matando en nuestros campos, la bandera ahora se tiñe de rojos mantos. Río Magdalena. Hay que seguir diciendo, hay que decirlo en voz alta. Hay que seguir gritando, si son gritos lo que hace falta. Hay que seguir diciendo, hay que decirlo en voz alta. Hay que seguir gritando, si son gritos lo que hace falta. Suenan las aguas, suenan las aguas. Honramos con música todas las almas. Suenan las aguas, suenan las aguas. Fluyendo como el río, encontrando la calma. Que sepan que no están solos, que también sentimos la rabia de los despojos, que los acompañamos entre versos y pasos sonoros, que con el arte encontraremos más que el oro, que regresen sanos a su casa es lo que más añoro, que puedan abrazar a su madre es un tesoro, que vean crecer a sus hijos en campos libres, que la educación para nadie sea invisible, que se respete el campo, al indígena, al campesino, a la mujer, a la abuela, al padre, al niño. Que no haya más lágrimas por manos de asesinos. Que el derecho a la vida realmente tenga un sentido. Que haya justicia social por todo lo sucedido. Que la humanidad entienda que humanos no hemos sido. Que la desigualdad ahora venda de un hilo. Y que Colombia sin la guerra pueda darse un respiro. Hay que seguir diciendo, hay que decirlo en voz alta. Hay que seguir gritando, si son gritos lo que hace falta. Hay que seguir diciendo, hay que decirlo en voz alta. Hay que seguir gritando, si son gritos lo que hace falta. Suenan las aguas, suenan las aguas. Honramos con música todas las almas. Suenan las aguas, suenan las aguas. Fluyendo como el río, encontrando la calma. Suenan las aguas, suenan las aguas. Honramos con música todas las almas. Suenan las aguas, suenan las aguas. Fluyendo como el río, encontrando la calma. Suenan las aguas, suenan las aguas. Tienes mi corazón, limpia con tus aguas, como este dolor. Río Magdalena, tienes mi corazón, limpia con tus aguas, todo este dolor. Yo, still cold, still fresh. Seguimos frío, loco. Llegando al estudio. Yo subo a la nave y tengo que ir a tres lugares. Primero al estudio a escuchar instrumentales. Después tengo una reunión con un par de chacales y el tercero por unos asuntos ilegales. Seguimos en la calle siempre en busca de los tickets. El que sabe de esto entiende y el que no critique. Y si estás en ese pone el pecho y no te tique. Quiero comprarme mi choza como un buen cacique. Si quieres entrar tienes que patear la puerta. Si quieres fumar tienes que tener tu huerta. Vos quieres entrar a la calle, hacer tu vuelta. Y mi bro quiere salir porque la tiene resuelta. A veces me dan ganas de comprarme cuatro fierros y después digo tranquilo, es el efecto del encierro. Que suene Daddy Kane en el día de mi entierro. Tu short, fat show y uno tema de mi perro. Yo soy un tipo simple de trabajo complicado. Mis días son canciones, mi vida es un compilado. Me mandé a mil mocos pero sigo acá parado. Y por ser real tengo un techo en todos lados. En cada provincia tengo un ñeri que responde, que se planta, que respeta, no se doble y no se esconde. Y no es por música ni nada comercial. Lo que pasa es que por estos lados respondemos igual. Yo convivo con el mal, pero siempre la hice bien. Convivo con tu sal, pero estoy quemando miel. Hace 12 meses que apareció Rafael. Y si sigo vivo, todo se lo debo a él, loco. Buenos Aires, mi ciudad, cumbia, vale y vicio. Quiero mi casa, me cansé del edificio. Que quiera hacerme juicio, llama de emergencia entonces. Que cuando marcaste el 9 ya te clave 11. Decime cómo, cuándo, cuánto, quién y dónde. Decime dónde estás y qué querés que compre. Decime si me amas porque ya estoy al borde. Te conocí de noche, flow con Deza y Mo' Conde. Así que ahora voy a cambiar. Si me gusta hacer música, fumar y viajar, lo pude combinar y ahora toca celebrar. Festejar que estamos vivos, amigos, vamos a brindar. Pediste otra botella, no pregunte cuánto vale. Si estamos en el barrio no va a ser muy caro, dale. Al fin y al cabo lo merezco y eso es clave. Porque pasan los años y sigo frío, ya te sabes. El flow sigue frío, pero el corazón caliente. Y en tu sombra confío, no me vengas de valiente. En mi banda somos buena gente. Suelto barra como nunca y voy con lo de siempre. Música, hambre, respeto y ambición. Cuatro palabras me describen a la perfección. Porque tengo bien ganado lo mío. La movie está caliente, pero acá seguimos frío. Listen to my baby, llegó el plato fuerte. No te hagas el crazy, tú sabes quién vuelve. Búscate la verde y sácate un paper. Que esto que traigo les va a gustar hasta a mis haters. Me mantengo invicto como Floyd. Algo que no es fácil en los tiempos de hoy. Pero ahí voy, como Dinoy. Blam, blam, yo le doy. Querían más del Apache, bueno aquí estoy. Muchos preguntaban que dónde estaba el negrito. Estaba de retiro observando los de lejito. Dejando los que se maten entre ellos solitos. Por eso no compito, no lo necesito. Eso lo dejo pa' cuando estaba más carajito. Cuando escuchaba Vico allá en el 90 y pico. Ahora es diferente, estos suenan igualito. Pero ninguno con este prototipo. Voy sin apuro y te lo juro que esto sí promete. Me fumo un buen puro y tu conjuro se va por el retrete. Te crees el más duro pero será nada en tu combate. No se te olvide que estás en territorio apacheque. The Black Fada, tu Big Fada. Te compara pero nada, solo habla baba. You my brother, mejor shara. Si la tienes cargada apuntándome motherfucker, ¿por qué no la dispara? O la tienes de adorno. Recuerda que cuando tú vas yo voy de retorno. Mientras tú gastes energía hablando porquería, yo estoy en la mía echado con mi chica echando otro polvo. Fucked up. Talando egos como mi colega Cancel. Mientras mi música se esparce, enfocarse. No te dé mala vida, comparse. Sigo sacando melaza como mi sponsor. Yeah, la cosa se pone buena, yo. Ya tú sabes que viene cuando el río suena, seguimos parados en la arena, yo. Y a los saboteadores dando candela, yeah. Ni la vieja ni la nueva, yo. Esto que oyes proviene de la alta escuela, yeah. Seguimos dejando secuela, yo. Es el Apache from Caracas, Venezuela, Hay mucho enemigo por ahí disfrazado del cover pendiente de mí. Pero yo sigo en la mía, enfocado en lo mío, elevando mi ki. Hay mucho enemigo por ahí disfrazado del cover pendiente de mí. Pero yo sigo en la mía, enfocado en lo mío y metiéndole así. Sí, sí. Ajá. Los eternos, el hielo, los que giran. Varias noches que salía, mi madre me lo decía. Mucho cuidado con la policía. Esconde bien a María, esa es su compañía. Ey, De noche y de día, en noches de porquería, relatando lo que hacía. Imaginaba y también lo decía, las cosas están muy frías, pues en nadie se confía. El mundo y sus porquerías, fumo y sigo en la mía. Decían que no podían, ahora ya voy de pa' arriba. Conmigo no la sufrían, fumo y sigo en la mía. Decían que no podían, ahora ya voy de pa' arriba. Conmigo no la sufrían. Por eso batallo, yo nunca me callo. Esto es Medellín, ardiendo por allí. Lo tengo muy claro, al real no le fallo. Aunque en todo momento me fallen a mí. Cuidado en las calles, no habrá quien te salve. Ellos quieren matarme, policía va a robarme. Quieren involucrarme o meterme un tapado. Los colombianos sabemos que son muy descarados. No saben que es pobreza porque nunca la vivieron. Hablo de los gobiernos que maneja el mundo entero. El pueblo lleva el bulto, pagando las deudas. Aclaremos los asuntos, pongamos normas nuevas. No saben que es pobreza porque nunca la vivieron. Hablo de los gobiernos que maneja el mundo entero. El pueblo lleva el bulto, pagando las deudas. Aclaremos los asuntos, pongamos normas nuevas. Coja la anchoa de la envidia, no deja prosperar. No espero nada de nadie, me espero dar más. Jamás dejaré a mamá, si voy por lo mío. Que me tiren su mierda, se volvió tan normal. Si la cagas me río, en el mundo ni perdón ni olvido. Somos pocos pero en ellos confío. Un trago amargo, prenda lo que va pa' largo. Bien amanecido rimando y caminando. Era verdad lo que decía mi vieja. Coja consejos para no quedar detrás de las rejas. Gracias a papá Dios la vuelta se está dando. A muchos les duele verme progresando. Porque vengo del barrio y me estoy buscando. Estoy pegado y no ando fronteando. Siempre me mantengo humilde trabajando. Ellos me tiran la mala porque estoy sonando. Pero como quiera son míos los rangos. Van a tener que seguir mamando. La calle de nosotros no estamos jugando. Los barrios calentones estoy representando. Es que la gente fuerte estamos controlando. Tú no sabes toda la lucha que he cogido, ni lo que he troteado. Yo nunca he visto tu ayuda cuando la he necesitado. Todos los chupapollas que me han criticado, que se pongan mis botines y caminen por donde yo he caminado. 15 años de mi vida no lo fueran aguantado. Más de la mitad sos hubiera suicidado. Desde pequeñito ando descarriado. Falto de una figura paterna y del cerebro desprogramado. Revelado con la sociedad que me discrimina. Porque su clase social y la mía no es la misma. Por eso hago rima, para cagarme en la madre de todos los hijos de la gran puta que intentan bloquearme. Los tiguerones seguimos joseando. Parado en 30, el muñeco lo estamos armando. La viejita que me ve fumando piensa que estoy vagueando. Pero doña, usted no sabe lo que estamos maquinando. No es en bar de que estoy trabajando. Yo sé que si no hago mi diligencia nadie me va a ayudar. Mi mamá me dice que eso del rap no vale pa' nada. Pero yo tengo fe, sé que voy a coronar. Muchas veces amanece y no hay pa' desayunar. Así que sin hacer mucho mediante cojo pa'l bar. Una cerveza, un aperitivo pa' picar. Y cuando el camarero no me mira me voy sin pagar. Estoy harto de trotear, ya no sé qué voy a hacer. No tengo trabajo y tengo una hija que mantener. La familia mía de mí no quiere saber. Dicen que solamente pienso en fumar y beber. Salí pa' la calle antes de ayer. Me busqué 300, pero faltan 200 pa' pagar el alquiler. Hasta tuve que empeñar el anillo de mi mujer y vender el televisor para poder comer. Joder, déjame que te eche un cuento de mi zona. Por culpa del desempleo chapean la sicariona. Mi primo estudió 3 años para sacarse un diploma y terminó trabajando de cajero en el Mercadona. Es que la calle está caliente, no es broma. Los tigres están chuki fumando porros y bebiendo litronas. Soy antipoligoma porque nací en Orcasitas. En todos los bloques fogón tengo par de malos coristas. La felpa en el 27, barajita la yagüita. La pipa en el área sur y el Dorian en Villa Tablita. Estamos joseando, buscándonos la guita, haciendo mi diligencia, hablamos ahorita. Los tiguerones seguimos joseando, gracias a papá Dios la vuelta se está dando. A muchos les duele verme progresando, porque vengo del barrio y me estoy buscando. Estoy pegado y no ando fronteando, siempre me mantengo humilde trabajando. Ellos me tiran la mala porque estoy sonando, pero como quiera son míos los rangos. Van a tener que seguir mamando, la calle de nosotros no estamos jugando. Los barrios calentones estoy representando, es que la gente fuerte estamos controlando. Ay, dale pa' allá maneja, ya tu chabelita quien yo soy. El quinquillero neto, con kilo B en el bizcocho. La gente fuerte, ultra mega universal. El pala que es lo que tú dices, el sicario Yuvel Mora. El parcero rojo capo, Free Puppy, Fia Rosito. El papa, mi asesor financiero. Yo sufrí por ti. Nunca te enteraste, pero fue demasiado. Bastante tiempo. Y no me arrepiento de lo que pasé a tu lado. Hasta me deprimí. Que yo sufrí por ti. Nunca te enteraste, pero fue demasiado. Bastante tiempo. No me arrepiento de lo que pasé a tu lado. Hasta me deprimí. Y no quería salir, andaba insolado, un poco rayado. Y claramente por ti, claramente por ti, y claramente por ti, y claramente por ti, y claramente por ti. Y ahora están tus palabras tan libres como el viento. Mi único consejo fue guerrear hasta el último momento. Que como pasa de rápido el tiempo. De niño nos chocamos duro contra el pavimento. Anduve vuelto mierda, me imagino sumergido en lo que llaman infierno. Empecé a anestesiarme y a probar licores, que casi me cortó las venas, pero soy de decisiones. Pensé hasta en quitarme la vida cuando entraba en esas depresiones. Y eran nuestros recuerdos, la verdad me causaba más emociones. Y ahora que lo recuerdo, hasta estúpidas acciones. Después tú me llamabas pidiendo que te perdone. Y yo caía, pero ya foque. Y yo caía, también sabía que te tocaban ya otros hombres. Que yo sufrí por ti, nunca te enteraste, pero fue demasiado. Bastante tiempo, no me arrepiento de lo que pasé a tu lado. Hasta me deprimí, y no quería salir. Andaba insolado, un poco rayado. Claramente por ti, y claramente por ti, y claramente por ti, y claramente por ti, y claramente por ti. Luciste, Spi. Rough and tough. PSD. Dali. Ey. Yao. Yao. Suena la alarma, saben que siempre estoy ready. Van en modo demo y de momento sabemos quiénes son Kevin. Yo tengo la resistencia, no importa que se hable de mí. Pues no me conocen, ellos solo viven la peli. Voy matando todo lo básico, mi estilo suena clásico. Voy saliendo de la movie, tú desapareces rápido. Mi pensamiento es frío, aunque el ambiente sea cálido. Con el calor de mis letras terminan todos pálidos. Yo sí, soy salsa tártara. Y tú, un bombo que no hace nada. Me fui al infinito y más allá. Ok, estoy puesta pa' mi historia. DJ Pit Pit, suelta ese beat beat. Conecta el mic mic, roll ese G G, amazing. Click click, loca la clock clock por verte. Y piu, piu, a ti, no solo te conviene rebate. Vámonos pa'l combate, la madura CR, no habrá quien te rescate. Esto es jaque mate, tú eres papel mate. Lo mío es real, no compita, salte. Fucking evil como CJ con la chainsaw, pero no tanto como para fumar los huesos. Mato con machete a los raperos como Jason. No importa la guerra, siempre le entro como Mason. Got my hands up higher, not on high as me, not on fly as me, like on LSD. Se imaginan enemies, si esa girl camina de fondo le suena Jeremy's. Porque esa güila tiene ese panocho así, le quité ese filtro al puro. Y ahora sin censura fumo, y ahora hay dos MCs en uno. A la hora del lápiz y el humo, solo hay pa' mí, ya no hay pa' ti, ya no hay pero pa' ninguno. Blow ni un tap. Y si estoy rapping, no hay stopping desde el uno. Yo my, manos en los chapas, saco con la rata. Mato un par de chatas hasta que me cantan goodbye. Yo sé que hay mucho que trata de ponerse aquí en mis zapatos. Se mueren, pues no escapas de copiar mi style, bitch. Las leyendas del top ten, querías hip hop ten. Más anillos que Tolkien, más pelotas que un open. Hay filas de niños que tiran mentiras, que aspiran a tener las medidas con las que sirvo mi cóctel. La compa está broken, yo pregunto bro quién. No creo que me toquen, me aburren y fuck them. Raperos sin talento solo pierden el tiempo, porque ni vendiendo cemento serían orgullo del bloque. Ahora soy de los más buenos, también de los más fiebres. Trabajo desde los lunes para embriagarme los viernes. Me siento como Zlatan, voy viendo a Milán. Todo a petición del fan y a los negocios como Hermes. Vivo la vida que quiero, no la que dicen que debo llevar. Un all-star, loco de atar, tiro a matar. Pavo no cortan, no puede parar. Por mucho que quieran, por mucho que me tiren mierda. Y aunque les parezca que pierda, soy como Connor si pierdo, suelo ganar. UP, servicio a domicilio. Traje rap en son de auxilio para que no los eduquen, que se eduquen y se inmuten contra el duque. Que sueña estar en todos los barrios igual que las pulpes. Baile ese can can que mi banda se fuma tu bando y se va de parranda. Esto es rap, hay pa' las barras. Nadie saca la calidad que califica mi magia. La poción es pasión, la visión y el dolor. Corredor como Bolt, pero en todo el maratón. El campeón Salvador Salomón. En la derecha un blunt, en la izquierda una legión. Voy a mi paso, no me atraso. Toco el claxon, dejen que pase el que despejará el atasco. Todo es ganancia si antes todo se perdió. Tiré mi alma por la ventana igual que Clapton. Llegó su final, para mí un nuevo comienzo. El instrumental es el pincel, mi mente el lienzo. Nunca fue un secreto que aquí el más duro es Gerson. Vengo del futuro y ustedes de ayer son. Mi opinión siempre es tomada en cuenta, soy un OG. Tu expresión es falsa, me di cuenta, es un emoji. Tengo mi propio estilo, no soy como tú. Tú sigues mordiendo de mis líneas. Wisdom tooth, yeah. It's all about the money, man. Ya no encuentro refugio en sustancia ni en licor. Y ven, busco refugio en la sombra de los billetes de 100. Fundé mi propio label, me firmé a mí mismo. Yo soy quien decide si las cosas están saliendo mal o bien. Vision 2022, me siento como un alien. Listo para todo, Pac, Biggie, Bob Marley, en uno solo y más fuerte que la hierba de Cali, man. Viviendo el sueño con cada rima que digo. Si la música es el mapa que me lleva en el camino para fluir equilibradamente en el recorrido. Vibrando alto siempre y siendo un ser agradecido. Pues desde que soy chamaco pude encontrarme en el arte. Y liricalmente nunca se me ha caído el estandarte. Ya que si te soy sincero, mi motivo no es estandarte. Otra cosa que no sea rap hasta para saciarte. Por eso es que estoy aquí, porque sigo siendo como fui. Leal a mi persona y a lo que me prometí. La vibra que me inspira no se basa en competir, sino en todo lo que aún llevo conmigo por decir. Y te juro que si llego prendo el ambiente porque no lo pienso. Para hacer que todo aquel que esté presente se llene de este sentimiento. De llevar el equipo por dentro y de vivirlo en todo momento. Gracias a la vida que me dio las ganas y me hizo ser uno y despierto. Suenan las alarmas, empezó el atraco. Lo planeado antes, se cumplirán un rato. No hay fallo de nadie, todos son exactos. Se cumple la misión, no dejamos ningún rastro. Huella tras huella, es el camino que te marco. Ataco al ángulo y tengo en cero el arco. La disciplina pone experiencias y las canto. Mi ataque es de la muerte, como el de un infarto. Perros vienen, se devuelven con bozal. No hay aterro, mis babosas comen sal. El lápiz me tiene entrenado y en el dorsal. Tengo el 10 y la banda de capitán. Oiga, mae, tenga cuidado donde cae. Son pocos los que llegan, mucho el que se distrae. En el camino del rap es poco el que camina. Yo con mucha adrenalina, mi flow es el que es fila. Siempre callado y solo, vine a formar mi compañía. Tengo caballos como polvo, este motor no se enfría. No escucho a los que critican, estoy creando sinfonía en sintonía. Con mis perros estos gatos me alcanzando 5 vidas. Listo encima de otro beat, duro como Stone Cold 3, 14 y 3, 16 los monstruos. Salimos de ese volcano. Tengo la base en el rostro. Cuando esto se prenda en fuego, tendrán que hablar de nosotros, yeah. Solo salí la di, pues siempre he sido un salvador. Hoy no hablo de Dalí. Mi arte es el de darle al blanco o uno Charlie Chin. Gazatín, nadie toca mi lápiz, no Gasparín. Wow, mama, don't worry, tengo la confianza. Sé que hay muchos problemas, pero todo pasa. Mama, soy un hasa, como Sean Carter. Quiero adueñarme de un Volkswagen, Rario McLaren. Putas en hilo, vestido de villain y la mente de Elon. Breteando pa' no pasar filo. Soy un asesino y no invoco el metal. Más vivo que nunca, yo sigo con el plan. Me autodenomino un icono verbal. Y todas mis chicas son símbolo sexual. Pi me dijo, you got bars, le dije, come on. Ahora soy el rey de Roma. Todos hablan de mí, así que toma otra toma pa' que tus palabras te comas. Papi, ya no duermo, que es tan grande el sueño. Y si el mundo no es mío, al menos que sea de suena ellos. Suena tigre, bam, bam. Ellos me escuchan rapear y se espantan. Parece que tengo un Kalashnikov en la garganta. Han pasado mucho tiempo con su grampa y quieren tomar la escena teniendo las manos mancas. Más na, su caché no da para ese Mazda. Sin necesidad venden su orgullo al que más da. Y yo me dejo la vida en el beat que a mí me nazca. Y soy de esos raperos que solo lo que vive plasma. Es que no me conocen, aunque ven mi cara mucho antes del 2012. 9 años después no me verán vestir de poser. Cuando mi cara sea grande en el póster, es normal que deforme el folder de Forbes. Wow, no solo por dinero, esto es la cosa nuestra, aquí la familia es primero. Que por Dominicana ahora dudan si soy bueno. Solo me falló una bala, homie, aún tengo todo el magazine lleno, lleno, lleno, lleno. Mira cariño, dime una cosa, ¿cuántas hoy día se creen unas diosas? Ahora cualquiera se siente rapera por jugar de linda, jugar de hermosa. Yo no pretendo jugar de cosa, tampoco grande, tampoco de Mozart. Pero en el Villa soy especialista en darle a cualquiera cremita de rosas. Con en batalla nunca fallo un tiro. Si hablamos de tempo, yo es que ni respiro. Ahorita la music empiezo y partimos. Tengo peso pluma, pero estilo en kilo. Llegué a la escena para darle un giro. Yo no necesito de ningún amigo. Todo lo que tengo, lo que yo he crecido, ha sido con garra, carácter y vino. No, cómo no, ahora no tengo control. Tengo más de lo que quieres, amor. Vengo entrando y recibo la ovación. Que ninguno se me acerque porque voy a decir que no. Y es que con flow yo caliento en el show. La dura de toda la escena, no se escapa ni un patrón. Uy, a veces de Vendetta y uy, a veces de Vermont. Pero macha, solo es una y no habrá nadie mejor. Soce del demagogo, náufrago en su propio monólogo. Tránsfuga, vende la patria y fuga, vende su moral en material. Ahora vender y comprar es casi un sentimiento nacional. Tributarias normas que al empresario estorban, deforman reformas agrarias, tumban cooperativas por innecesarias. Camina capital extranjero en alfombras, varias materias precarias. No sé qué ducto saca mi producto hacia el océano. Y el gas de camisé escasea en mi suelo, ¿no? Trata de hacer libres de comercio y Estados Unidos pondrá mastero a todos sus precios. Los tercios de lo que importamos es materia prima, pero Nike se vende hasta en el kiosco de la esquina. Se atascó desde que se fue Velasco. Todo floro nacionalista termina en un fiasco. Me gasto el gusto de ver patria Perú, Petro Perú, pesca Perú, agro Perú. ¿A dónde nos vamos, Perú? Este país perdió el espíritu. Fujimori lo vendió al Pentágono. Y tú, sentado renegando, esperando que se arreglen los que persiguen mantener la imagen de este régimen. Imagine cultura y siga que al pueblo no le gusta trabajar, gusta mendigar de migas, hostiga, suda la espiga, lástima y fatiga. El pueblo se muere de intriga. ¿Quién subirá a robarnos este año? Fraudes en sufragio, es seguro el engaño. Haciendo patria, los sueños se vuelven verdad. Haciendo patria, le doy esperanza de atrás. Haciendo patria, el pueblo comienza a pensar. Haciendo patria, haciendo patria, haciendo patria. Los sueños se vuelven verdad. Haciendo patria, le doy esperanza de atrás. Haciendo patria, el pueblo comienza a pensar. Haciendo patria, haciendo patria. Siempre quise ser el artista, el que infesta de estas conquistas. Nuevas propuestas, nacionalista, no es violentista. Pero cargo balas, protestante, elitista, votar por Ollantumala para ver escalas sociales iguales. Chile nos compra la patria en metales, luego produce y lo conduce a presupuestos militares. Mañana invade con tanques, aviones, naves, bombas nucleares. De afuera nos matan, de arriba nos matan, los atan las manos sicarios. ¿Cuál es el afán de masacrar universitarios en abecedarios? Terrorismo es mismo sinónimo de mandatario. Nefasto, darle abasto a gastos en avaricia. Decidió ponerle precio a la justicia. Porte un sencillo a la corte y espere el norte cuando el tren eléctrico nos transporte. Manejan los medios con sátrapa criterio. Cómico, llama democrático un imperio. Nepotismo juega serio Toledo y privatizar. ¿Por qué chucha no privatiza el culo de Liancar? Se oxidan los Mirage en una base de la FAB. El peso de la edad mató submarinos. El rabino hizo plata con una deidad. Y el congreso chapotea en coca el progreso de esta ciudad. Lima no tiene límites, el centralismo aumenta sus márgenes. Los cocaleros ahora venden caramelos. Sus hijos se queman las manos saltando en los paraderos. Haciendo patria, los sueños se vuelven verdad. Haciendo patria, le doy esperanza de atrás. Haciendo patria, el pueblo comienza a pensar. Haciendo patria, haciendo patria, haciendo patria. Los sueños se vuelven verdad. Haciendo patria, le doy esperanza de atrás. Haciendo patria, el pueblo comienza a pensar. Haciendo patria, haciendo patria. Larga y amargamente cadenas nos cuelgan. Diariamente se cargan pancartas en huelgas. Y es que dicen que las masas van para atrás, pero yo voy al compás de las masas encefálicas. Hoy se fabrican ideas de acuerdo a tu seso. Te inyectan selectas formas de ver el progreso. Mi deber es verter imágenes, convertir sus órdenes y respetar orígenes, genes indígenas. Siempre vendrán adrede a rebelarse contra ustedes. Clasistas, redes, cortina de humo y chicha chillón. Detrás de este sillón hay un millón esperando llenar a su colon, no vender el pulmón. Así va, hoy no se juega con la vida, se juega que estás vivo. Es más sencillo vivir tranquilo cuando piensas y comes en amarillos, y solo por tus condiciones sacas los colmillos. El Perú corta veneno en cada arteria. Revolución corta los senos de miserias. Apátridas perderán su vida con bazooka. Sigo la lucha de aquel cacique en Tungazuca. Muchas gracias por estar aquí, hermanos y hermanas. Casa Parlante está en el área. Yeah, mi hermano Matías, yes, yo. ¿Cómo va? Yo quisiera escuchar fuerte ese aplauso para mi hermano DJ Dazzle esta noche. ¿Cómo va? No. Yes. ¿Vamos? ¿Sí o no? Mira, ella, un minuto por neurona que consumo. ¿Sí o no? Quiero escucharte a ti bien fuerte, ¿sí o no? Minuto por neurona que consumo, lo hago, asumo que fumo. Va a ser escrito como nadie. Se limite, no encontraré. Preparar mi lápiz y mi papel. Fundamentaré. Mañanero, oh, oh, es lo que prefiero. Cualquier mañana la conjugo como un verbo. Do, debe ser mi fa sol la si. Canta, MD y escafanati. Huelen a plastic. Mis pulmones desean tomar el mástil. ¿Quién es ágil? Fabrícalo, réndelo. Uno malo de porte de un micrófono fumándolo. Y pa' que pasemos otro capítulo. Saca un garro pa' correrlo del camino fétido. Alguien es muy lívido, pa' sentirme sátiro. A veces quedo lento, otras veces voy más rápido. Pegando mis ojos descanso cuando alcanzo el clímax mínimo. Si pa' algo nos ponemos patas en el cráneo. Próximo vuelo, mandamiento, asuntos aéreos. Luego en bola encender el estéreo. Quiero lo justo y necesario pa' poder escribir, poder decir que sin fin. Líricas a mil por subsistir, porro a mí, mi principal referencia. Referencia diaria, acarrea, vendida, monetaria, millonaria. Mientras satisfaga mi parodia, no habrá problema. No me perseguirá el guardia, ni en custodia. Solo dejaré parte de mi memoria. Será en forma errónea, mi neurona subleva y subestima mi voluntad. En vez de plantar, voy a cosechar. En vez de esperar, prefiero quemarla. Saber de la vida cuando solucione el problema. ¿Qué más da? Si es verdad, me metí en esto por la mía. Sufro consecuencia, pero agradezco la nueva forma de ver cosas. Dixi, una frente a tu familia. El rumor circula ya. La gasolina querida, tu agenda. Hey yo, hey yo. Casa por delante, sí o no. Ruido. I kill that dog. Tu hermano. Maldito DJ Castle, let's go. Come on, go. Yeah. Yeah. Mira, yo vine solo a balancear el peso que tengo encima, a conciliar el don con la posibilidad. No vine a hablar de calle, ni menos de política, ni a entregar detalles, leyes de metafísica, devolver favores, aunque no sea el momento de una vida de colores. Dime si quieres verlo, hablar de la música como ha sido legal, a regalar bicicletas que pueden volar. Es tu felicidad, nada primero. Saca los frenos, ¡pum! A concretar los sueños. No vine a darte un sermón, ni hablar de evolución, ni de cómo juntaron el rap con reggaetón. No vine aquí haciendo lobby, ni a cultivar mi hobby, ni a hablar de cómo actuar, ni tampoco hacer el Tony. Vinimos al reencuentro, somos los sobrevivientes, aunque correr el riesgo nunca es lo que vendes. Por reír y no llorar, estar donde esté, seguir el palpitar por volver a nacer. Un encargo del alma en caso de que no sé, son las balas de salva que hoy puedo tener. Es por reír y no llorar, por dar más del 100, seguir el palpitar, por volver a nacer. Un encargo del alma en caso de que no esté, son las balas de salva que hoy puedo tener. No me importa nada cuántos quedarán, si al final no me importa nada cuántos quedarán, si al final no me importa nada cuántos quedarán, si al final no me importa nada cuántos quedarán. ya, cuánto por la cara del santo y a la secretaria tanto. Trabajo y canto con espíritu o trabajo cantando, contando con tanto que cada vez es menos porque caras vemos. Pero guay, ya, hasta después del incendio que se prendió y que esto se prendió y ahora veo mis dividendos desde el momento cero, dividiendos esos cuantos cientos que hoy ya no cuestan tanto y yo cuánto lo siento. Pero todo bien, todo sigo haciéndome el bobo. Dirijo desde el asiento en que pusieron mi apodo pa' aquella cinta la de otro robo al banco. En mi país el malo es Robocop y está pagado por lavado de activos en día sábado. Glifosato y talco para el malecón. Pechos henchidos o perforados, sentidos todos alterados, vendidos o vendados por el dorado. Como los atendidos del atentado, bolidos en el poblado. Dame más de aquello, huesos molidos por un morado. El mercado negro no ha sido abolido por ningún lado. Mi abuela y abuelo seguro ambos hijos y un par de esclavos. Heridos, enumerados, erguidos, recuperados. No sabes una sola puta mierda de mi pasado y me niegas el apretón. Sin odio no hay lucros, obvio el truco. Los veo lloviendo, lloviendo como al Joe, saoco y fruco. Los agobia el holgorio, el podio bruto. Llovió, llovió, llovió y no dio fruto, bro. El efecto placebo con las manos en el cebo para sentir que el día es nuevo. No me importa lo que fue primero, si la gallina o si fue el huevo, con tal que el caldo sepa bueno lo tomo tibio. Para cuando baje sienta alivio, para cuando suba el precio lo disfracen en subsidios. Estoy en los bancos del parque haciendo cuentas, creyendo que no le he robado a nadie. Pasan policías, pasan ambulancias, pasan más los días, crece la distancia, disminuye la fragancia, multiplicándome en la última instancia, dividiendo el tiempo de mi propia circunstancia. Pero todo bien, todo, estoy mordiéndome el codo. Hoy me tocó perder, pues no hay otro modo. Mañana será otro día, llenaré mi jacuzzi con cada una de estas gotas frías. Espumoso como el vino, cariñoso antes del ocaso, vaciando el destino en copitas cocteleras, claro. Saludcita por los que se fueron y los que quedaron. Boca abajo pero vivos, el cielo a sus espaldas, no hubo más testigos. Mucho bien agradecido, con hambre pero dando de comer a mis enemigos. Solo pienso en lo malo, solo pienso en verdades. Solo pienso en lo malo, luego doy otro cales, iguales. Y seguimos iguales. No hay tiempo de más y a veces lo pierdo. Si le meto gas, tú no eres tan bueno, valora que está. No mires lo ajeno, que malas jugadas, él te pone frenos. La vida es como una rumba, te la bailas tú a ella, te baila ya a ti. Pero lo seguro es la tumba, y yo busco dejar huella antes de morir. Verme bien, quiero vida tranquila. La mama en su casa, ninguno la alquila. Billetes verdes los quiero en fila, y uno por uno yo los empilo. Ja, yo sé que estoy subiendo, sigo mi camino. Ja, apunto más arriba y le dejo el destino. Estoy aguantando demasiado, aunque no lo pida, vela por mí. Que ninguno sabe lo que es tanto y siguen hablando a falvo con fin. Yo solo busco salir del fango, busco la vida antes de morir. Antes de morir. La vida es como un plan, me pongo en modo táctico. Yo te lo hago sin prácticas, quiero que mi música cruce el Atlántico. Dormir metas contar mi cash, con el salario de un galáctico. Sin que lo malo pueda salpicar, mientras tanto prendo del mágico. Saco la pega y empezó a pizcar. Y no entiendo, no entiendo lo que andan buscando, si mi porcentaje no es para repartir. Yo sé quién estaba, yo sé por qué estaba, todo por la mama, todo por el lil. Tú montas un drama, tú montas pelis, yo para la cama sin nada digerir. Ja, si hay motivo nunca me voy a arrepentir. Estoy aguantando demasiado, aunque no lo pida, vela por mí. Que ninguno sabe lo que es tanto y siguen hablando a falvo con fin. Yo solo busco salir del fango, busco la vida antes de morir. Antes de morir. Solo pienso en lo malo. Solo pienso en verdades. Solo pienso en lo malo. Luego doy otro calo y seguimos iguales. Y seguimos iguales. Como dijo Don Eloy, tú te quedas, yo me voy. Tú te quedas con Mormuca. Todavía falta 10 minutos. Muchísimas gracias por la sintonía a todos y todas. Esto fue Boombox desde la 940 amplitud modulada. Llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, La Calavera Ñata y Sudamérica Films. Nos vemos el otro jueves. Álzale el volumen. Aquí estuvo su servidor El Disfraz. Paz para todos y todas. ¡Chao! Hay quien me ha dicho un capricho austero, que pa' atacar el bicho me enchufe puchero, mucha trinidad pa'l santero, os cabe en medio los chichos, debe de ser ligero. Salgo tarde de la ducha y aligero, el Ibarra en el estudio en plena zona cero, lleno de barro suena rabalero, de donde vengo y lo que narro suena guarro, pero yo no barro pelos. Yo no barro, yo narro, mi rollo brillo, chico con estilo sencillo, pilla, traigo lo mejor de Sevilla, todo lo que hago es por un beso de alilla, o si yo, tigre y cojo el micro con el martillo, golpeo, escupo, escupo, de luto, vestimos muchas viudas. Yo te ejecuto por ser un puto Judas, dudas, disipo con Satu, ahora tú tienes un marrón. El chapo con Escobar, cuando nos ves volar, yo no creo que nos quieras probar. Yo no creo que tú lo quieras catar, cuando la vida te ha tratado a patar y aflora la maldad. Cuando no puedes acudir a papá, la beca pagada, las vacas para el pobre son televisadas. Cuando te clave una mirada mala, de esas que dicen que a ese niño nadie le abrazaba, nadie le ha besado la cara, culpa la almena de Mahara, tenemos la baba, quiero que acabara de medir esa vara. Para, Dolce Guevara, prepárate un poquito para la que se prepara. Solo veo gente con la mente mermada, mucha información pero nadie sabe nada. Nada, de nada. Yo creo que los políticos sobran, igual que los periodistas que de políticos cobran, igual que todos los jueces que de políticos cobran, y toda la gente engañada no sé cómo lo logran. Va en boogie por la playa, va en boogie, en un boogie por la playa le vi. Va en boogie por la playa, va en boogie, en un boogie por la playa le vi. Nací en el 80, me echan 50. Fotos en la playa no me rentan. Comentan que el Javi está loco. ¿Cómo? ¿Loco? Tal es el miedo, el terror que provoco. Todo tiene espíritu, todo menos tú. Un borriquito que no sabe ni la un ser oscuro que no deja ver la luz. Ignorante cacho carnud. No salgo de casa perenne, Julio Verne. Te llevo de viaje el viernes. Cultura segura pa' que puedan verme. Pero si entra a la mitad, no compensa moverme. Mi mente vaga libre porque apenas duerme. Noto la locura oscura como se cierne. Me duele el mundo, comprende mi cama y viento. Mi alma vive en noviembre. Llama a mi casa, ha quitado el timbre. Jaulas de mimbre, una llama que no se extingue. Cruel corazón bilingüe, que el miedo mengüe. Cojo la curva en Fenwick. El vivo vive del bobo, timo no es lo mismo que robo. El periodismo marca el ritmo del globo. Vengo al estudio donde huyo de todo, me curo de todo. ¿Notas cómo subo del lodo? Para las penas, borracheras son buenas. Y esto te suenas porque tienes mucho rap en las venas. Gracias a Dios por el rap y a Satu por meterme caña. Estilo inigualable en la escena. Hinca los codos en lo que nos queda. Palabra de godo, llamarlo gope. Mi pecho una sala de espera, hay toque de queda, la once y ni Dios la Alameda. Voy por el centro como un guirigüero, viene la gitana con salero, me vende romero, hasta que saco entero mi acento extranjero, mi coche marronero y payo y gitana por pata, llegan los maderos y dicen... Como malamente, que yo no tengo la culpa, que no me va en boogie por la playa, va en boogie por la playa, le vi. Ringa-dingue. Va en boogie por la playa, va en boogie por la playa, le vi. Ya me quedan restos de metal en la mano. De una torta te desmonto y me hago un abrigo caro. Tu napia parece una Dyson de tanto chupar gramos. Me estáis comiendo el culo tanto, parezco un cien pies humano. ¡Buu! Si me tiran saben lo que hay. Me estoy cargando más fantasmas que en el Pac-Man de la Mega Drive. Pena y delito, tirarle a mis pies. Nadie esperaba que un blanquito tirase estas lines. Y suena pu pu pu. Disparo balas en barras pa' no mancharos de blood. Con semejante cohete hueles el popper pa'l club. Bien dilatado pa' que no grite como tu hoe en el club. Yo vivo guerras que ni en el Guernica. Has visto mucha peli mala y mucha mafia. Se nota que lo imitas. Si te doy un revés me lloras como una niña chica. A mí me arde la piel si me tiras agua bendita. Salvaje no me domestico. Yo defiendo lo que predico. Ya trajeron el perico. lejos pa' todo el equipo. Brrr, míranos todos con puta, la más puta soy yo. Quiero oro y quiero un Lincoln con la Suicide 2. Yo estoy solo ante el peligro, a mí no me cuida Dios. Primo, esto es exclusivo, no esperes al resto. Vinimos a salvar el rap, lo tengo junkie como fumando crack. Entro al concierto con dos bestias de staff. Tú siempre aspirando al cielo y yo cortándolo a ras. Con Sasuke, Sansón y Sicari, Raggio, James y el Hash. Loco, esto es Amunation, más esperado que la PlayStation. Que fake son, me hablan de rap si soy Rayquan. Blanca de Costa Rica como Keylor. Llega a los malos finales, niñato Game On. Oh no, Big Easy Dog, 80 pound balls, Dick Six Meter Long. Todos mis homies están activos y las drogas en el salón. La pesa rota de las pollas puestas en el montón. Escucha, con las gomillas pa'l fajo en el freno mano. Y en los pies del copiloto unas medias de Ferragamo. Cambio de automóviles y todo sin tocar un gramo. No tengo dos móviles, contrato a un colega y le pago. Si hablo el idioma de los chavos que fue. No guardo el efectivo en casa ni puesto de meter. Le metes fuerte pero hoy te toca suelo. Aquí no valen likes, ni comentarios, ni follows. Break bottles, G como caro. Pongo a mi chica un collar con pedrolo y parece un amaro. Yo no trabajo con vagos, cumple con los plazos, yo no vivo de halagos. What? Con 24 a las espaldas como Kobe. Llego y te mando pa' tu casa como el Kobe. La vida es una shorty muy cara y no tengo ni para un gin tonic. Cerdas, coca, hierba y molly. Pa' todo lo que quiero necesito money. Yo en quiebra partiendo otra piedra en el móvil. Alegría pa' mi body. Esto es música pa' hacer flexiones. Ya están las broncas de tu viejo pa' que reflexiones. Pa' que no tomes y te tomes en serio la vida. Aunque estamos vidas pa' ponerla mientras que te pones. Pude tener una carrera y haber ido al cole. De no estar escribiendo temas y quemando pole. Quizá tendría una carrera pero me la comes. Te Casio marca la hora al igual que tu Rolex. Me veis bien, siempre rodeado de los que son de ley. Tanto estilo que queréis copiarme pero no podéis. Mayday, llega el sensei, se habla 10 day, all day, all night, rapid, diddy daddy day. Yo te lo noto, te rompo todo el toto. Yo convierto en oro casi todo lo que toco. Yo me callo pa' dejaros un poco. Sonando criminal, así que tú llámala popo. Oh, oh, esto suena psycho. Estamos más metidos que Maradona en un palco. Estos son guantazos con talco. X como Malcolm, míralos, todo caos, todo gay. Mike Tyson, listen, listen. Dicen yo escribo lesson. Space Amurabi, ¿sabes quién son? Los papás del rap están mal que lo diga yo. Pero la verdad, las cosas como son. Pobre mejillón, ¿dónde estás metido? Te he vuelto bacalao. ¿Cuánto vale un kilo? Vale una peseta. Ya están engañados, chicos, de cómo te despistas. El culo le falta. Mero, mero. Todos fumamos lo que sale del boquete de esos culeros. Ya sean moros, cristianos, gitanos o ateos. Le rezamos al mismo Dios y le pedimos al cielo libertad, pero pa, mira, llegó soledad y se quedó. Con tu flush, con tu party, con mi paz, con mi soul. Los duros de patio, follando hasta tu madre en el Porsche. Yo cazo como un pony, hermano, no me hace falta el Porsche. Pobre mejillón, ¿dónde estás metido? Te has vuelto bacalao, ¿cuánto vale un kilo? Vale una peseta, ya están engañados los chicos de cómo te despistas, el culo le fao. Check my game, primero verso, entero check my ass, yeah. Escupí Milan, te voy a hacer el cash. Nos damos plaza en Zoom, cabeza festival, fest. La mejor de mi quinta, no una cara linda. Con más aventuras que teenage is back, well. Primero escribe y luego suena listas. Beers, tu recorrido, no son tus visitas. Yo me estoy haciendo un porro, tú lo alineas. Yo estoy leyendo entre barras, tú entre líneas. 2020 ya no hay farra y mascarillas. Pero estamos haciéndote un corro con las niñas. Lo vi, ya sonó. Mira puto cómo brilla el micrófono. Cuando le meten las chiquillas soy amarilla pero a lo vacilón. Oh, red and blue, up to you. Yo aquí en el estúpido Mabusa, lío, guata, bici, ganga. Esto es sitanga. ¿Qué tal eso rapro con beats que tú sí mangas? Incluso en el chaleco escondo un as. Y lo fino lo siento, pero a la vez nah. Si lo digo lo siento, no like that fake ass. Me dicen no falta de nada, you know what. Bridge flushy, ahora feedback. Sucking that pussy like a Kit Kat. No pedimos crucis, tú sí que no la piste. Cada vez más cerca, cada vez mejores pistas. Putos, we're back, aunque nunca nos fuimos. Ellos hablando shit de todos sus amigos. Por aquí la movemos like figo. Antes que la fe va el trigo, lo quiero, lo consigo. We got the flavor, somos la new era. Treintañeros pensando quién pudiera. Niñas nuevas, vieja escuela. Cuando quieras darte cuenta sonaremos en casa tus colegas. Las hostias aprendieron en el barrio. La niña iba a los corros pa' aprender y no para echarse novio. So, prepara el podio. It's a rolling movie with my bitches en el benzo. God bless me, yo no quiero sufrir. Con las niñas y frisis, aire gris. Tráelo aquí, big dreams. Trips de chase interbamin. Estoy solita en el ring. What you wanna be, yo feliz y libre. A veces invisible. Y si voy con esta click de Barcelona es imposible. Madrid y Barcelona para que vibres. Abre si la cordona llaman a tu timbre. Nada que ver con tu amiga la pocha. Pasamos por tu izquierda, soy tortuga de atocha. Solo pensaste la tocha y para arcén doblado por estas liebres. Monfuez con fiebre si esta enciende el game. Pero no es vuestro gamer. O follamos sin ser racer, huh? Cojan papel, rat, rappers, gang. Las niñas con las del correo y otro bang, bang. Vente, te enteran tu coro si las top girls.